ti, por Tulu, el día que te conocí. Se me abría el corazón, solo vivo para ti. Desde entonces, cómo brilla el sol. Fue un plis plas que pasó.